Hola, Hamster Record. Hola, quería hablar con uno de sus productores. No, no se encuentra ninguno. Ah, porque quería presentarle mi demo. Sí, espera un momento. Hola, ¿sí quién habla? Hola, sí, yo soy el muchacho que quería presentar el demo. A ver, espera un momento. Hola, ¿sí? Hola, hablo con Hunter Record. Espera un momento. Hola, ¿pero usted todavía sigue ahí? Sí, yo... Espera un momento. Pa, Hunter Record y la rep...